amiga, esa mujer hizo que yo me enamorara. Me sedujo hasta morir con su mirada y le duró menos de un año aquel amor que me juraba y me dejó como una llave en la puerta de la nada. Me vendió un tiquete para el cielo, le pagué. Esa mujer no te...